bailar el gordo, la barata del baile, que está por comenzar. Dele manija, que va a bailar el gordo, la barata del baile, que está por comenzar. Baila, baila gordo, mueve la pancita. Baila, baila gordo, mueve tus rollitos. Rompe los meñiscos y gordo no me falles, tampoco te desmayes. La maratón del baile que este gordo ganará. ¡Un, dos, tres! ¡Opa! ¡Ay, Viru! ¡Ay, Viru! ¡Qué maratón voy a ganar, gordo! Con esa pasa, gordo. ¡Ah! ¡Mira el gordo se va a sacar! ¿Dónde va el gordo? ¡Mira mi chacha! ¡Mira mi chacha! ¡Mira el gordo quiero! ¡Mira! ¡Ay, se prende moreno! ¡Mira, mira! ¿A dónde va los gordos, ustedes, loco? ¡Mira los gordos! ¡Ay, mi sacanero, loco! ¿A dónde va los gordos, ustedes, loco? ¡Ay! ¡Coco! ¡Mira los gordos! ¡Mira los gordos de estos, Coco! ¿Ah? ¿A dónde va? ¡Ay, mira! ¡Mira el gordo Julio! ¡Mira el gordo Julio! ¡Mira! ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Ay, se viene la mano con Panchito, viejo! ¡Mira, mira! ¡Ahí vienen los dos, mira! ¡Seguro que se ven como una escabita! Dele manija, que va a bailar el gordo, la maratón del baile, que está por comenzar. Baila, baila tota, mueve la pancita. Baila, baila tota, mueve tus rollitos. Rompe los meñiscos y gordo no me falles, tampoco te desmayes. La maratón del baile que esté gordo,